Lágrimas le rodaban y en mis labios me caían con ese sabor amargo que tienen las despedidas, con ese sabor amargo que tienen las despedidas. Y lloró y lloró al decirme adiós. Y lloré y lloré, solo me quedé. Y lloró y lloró al decirme adiós. Y lloré y lloré, solo me quedé. Estas son las lágrimas de dos que se quieren y que se aman. Triste, compay, triste. El frío de aquella noche, como calaba en mi alma. El frío de aquella noche, como calaba en mi alma. Y al llegar la madrugada, en lágrimas yo llegaba. Y al llegar la madrugada, en lágrimas yo llegaba. ¿Quién me dará sus caricias, sus besos enternecidos? ¿Quién me dará sus caricias, sus besos enternecidos? Su aliento que es un suspiro, dejaba mi amor herido. Su aliento que es un suspiro, dejaba mi amor herido. Y lloró, lloró al decirme adiós. Y lloré, lloré, solo me quedé. Y lloró, lloró al decirme adiós. Y lloré, lloré, solo me quedé. Erco Valle y Villanueva, vámonos para Barranquilla con Marfa y su combo. Llora, llora. Inspirada para ti, alma mía. Hoy, día de nuestra despedida. Con sentimiento de amor profundo, en los últimos minutos que estaremos juntos. ¡Ay, cómo sufro y cómo lloro! Llegó la despedida. Que te vaya bien. Y se finí.